Marcelo, soy Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán aquí en la radio del portal ABC hoy. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Norberto, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia. Bueno, vamos a arrancar nosotros con una muy buena noticia, Marcelo, esto de que finalmente ha sido autorizado el laboratorio de la facultad para el análisis de COVID-19. Sí, así es. En la noche de ayer el decano de la facultad me comunicó que ya había recibido la comunicación oficial. Ya hacía días que el laboratorio tenía todo listo como para comenzar con los diagnósticos, pero habíamos sido muy prudentes en la comunicación para no generar falsas expectativas, porque faltaba esta autorización para ingresar los datos obtenidos en el Sistema Nacional de Salud. Esto se ha logrado en el día de ayer, y a partir de aquí el laboratorio queda a disposición del Sistema de Salud de Tandil para realizar las determinaciones que estime necesarias. O sea que técnicamente ya lo único que hace falta es que, si hay un caso sospechoso, se toma la muestra por parte del Sistema de Salud y ya la eleva directamente a ustedes, no es necesario derivarla al Jara como lo estaba haciendo en este momento. En principio esto es así, y digamos, lo que hay que tener en cuenta es que en este momento la situación está muy bien controlada en función de todas las medidas que se han tomado. Puede no haber urgencia o tal urgencia en obtener los resultados, por lo tanto será el sistema el que decida si momentáneamente recurre a la facultad o sigue con el sistema de Mar del Plata. Pero la buena noticia es que si esto realmente se incrementa y se necesitan los resultados de manera inmediata, el laboratorio ya está habilitado para entregar ese resultado y facilitar el manejo por parte del sistema de salud de los pacientes, ¿no? Pudiendo clasificar entre positivos y negativos. Marcelo, esto es un resultado de un trabajo articulado entre la universidad y el municipio, ¿no? Que desde el principio trabajaron, bregaron para que esto sucediera. Sí, esto es correcto. Se inició hace unos 15, 20 días con un llamado del municipio, donde, tomando como antecedente lo que ya se había hecho en el caso de la gripe A, donde también el mismo laboratorio de virología actuó como centro de diagnóstico, la universidad fue convocada para ver si en este caso se podía seguir el mismo camino. El laboratorio de virología de la facultad, que también tiene dependencia con el CONICET, hizo la puesta a punto, una revisión de todo lo necesario, y a partir de allí empezó un camino que comenzó, y lo decíamos los primeros días, con la compra de los insumos. Son insumos particulares que no son los mismos que se utilizan para diagnóstico de otros virus. Uh-huh. Eso en este momento fue bastante complejo. Todo el sistema de compras de la universidad logró agilizarlo muy muy por encima de lo que es un trámite normal. Y luego la doctora Dolcini, Serián y su equipo lograron poner a punto la técnica, testeando algún suero positivo, algún suero negativo, hisopados, no son sueros en este caso. Y a partir de ese momento quedamos a la espera de esta oficialización, por cuanto si se hacía un diagnóstico no se podía cargar en el registro, y esto desde el punto de vista epidemiológico no es correcto. Eso es lo que ahora ha cambiado. Doctor, los insumos están entonces... Sí. Ya hace días que habíamos podido completar, en un momento muy difícil porque las empresas están sobrevendidas en términos de la demanda que tienen de reactivos por todo el sistema nacional, pero ya hacía días que habíamos logrado ejecutar toda la compra y los reactivos estaban en Tandil y probados. Solamente nos faltaba esta oficialización. ¿Se adquirieron con recursos de la universidad o también hubo recursos por parte del municipio aportados para eso? No, en realidad, si bien en la transición quien realizó la compra fue la universidad, por ser mucho más ágil en ese sentido, los recursos van a ser aportados por el municipio. Los insumos son finalmente pagados por el municipio como para que estén a disposición, y por supuesto la universidad no carga absolutamente nada por encima de ese valor. Sí, mientras estamos hablando con usted, doctor, estuve recibiendo algunos mensajes y me estaban diciendo que, por ejemplo, esos insumos van a ser pagados con el dinero que se está recaudando en esta colecta solidaria que está haciendo. Más de 2,5 millones de pesos llevaban hasta hace un par de días. Sí, son 2,455,000 que se ha recibido en la cuenta del Sistema Integrado de Salud. Y eso hay que sumarle lo de la comisión de damas. Pero de esos 2 millones, casi 2,5 millones de pesos, de ahí, me dicen, se van a pagar todo lo que tiene que ver con los insumos para el laboratorio de la universidad. No es información que maneje, pero es muy probable. Nosotros hasta aquí hemos ejecutado alrededor de 600 mil pesos en esta primera adquisición de reactivos, que nos da como para aproximadamente unas 160 determinaciones. ¿Qué cantidad? 160, o sea, ya ese es el número previsto inicialmente. O sea, inicialmente estamos bien como Tandil, como ciudad, teniendo en cuenta los parámetros que hemos tenido hasta ahora de casos sospechosos, ¿no? Exacto, de continuar la situación como está ahora, estaríamos, podríamos decir, sobrados. En caso de incrementarse, estaremos bien, y si hiciera falta, tampoco es que todos los reactivos hay que comprar de nuevo, algunos son para mayor número, por lo tanto es una parte de ese gasto que habría que volver a hacer para iniciar una nueva tanda de 160. Marcelo, me imagino que como casa de estudios, si bien hoy lo prioritario es la pandemia, pero tener, por un lado, un equipo de investigación como el que encabeza el doctor Carlos Lanusse, y por el otro, este equipo que trabaja ahora con el tema de los reactivos, realmente que debe ser un orgullo para la Universidad del Centro. Absolutamente, realmente no nos gusta que sea en un momento en que estamos afrontando una situación tan delicada y poco feliz para la población, para todos nosotros, pero sí, realmente para la universidad es un orgullo poder dar respuestas a necesidades que además no son las que regularmente atendemos, y sin embargo, bueno, la universidad está a la altura, no solamente en esto, hay muchos emprendimientos, ustedes los han estado dando cuenta, entregas de máscaras, relevamientos, se está trabajando con la entrega de un respirador por parte de la Facultad de Veterinaria para sumarlo a los que ya existen en la ciudad. Hay el software que se ha hecho público en estos días, digamos, hay una serie de emprendimientos que desde la universidad, el voluntariado sanitario que está monitoreando la situación de la población, digamos, una serie de iniciativas que desde la universidad solamente pretenden aportar en un momento que es realmente difícil, y por supuesto nos llena de orgullo que nuestra comunidad esté a la altura de las circunstancias pudiendo dar respuestas a la población. La última de mi parte, doctor, ¿los análisis se hacen únicamente en el laboratorio allí de veterinarias o hay algún tipo de participación de un laboratorio privado? No, esto es la estrategia que inicialmente habíamos trazado con el municipio, donde todo se realiza en el laboratorio de biología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamar.